quiero empezar el programa número 2 comentando que he dividido el podcast en dos secciones. La primera sección la he denominado La Olla. La Olla será una sección que incluya las noticias tecnológicas más relevantes entre grabación de un podcast y otro podcast. Y otra sección la he denominado A Toca Tecla. A Toca Tecla es una sección en la cual pues se cogerá un tema y se desgranará analizándolo en profundidad y sacando conclusiones y todo tipo de pues cosas que puedan servir para ayudar a mis oyentes. Bueno, pues espero que os guste la idea y ya sin más deciros que aquí comienza un nuevo programa de Más que Teclas. La primera noticia que se está cociendo en la olla de este programa es que se cumplen 30 años del primer Macintosh. Recientemente, concretamente en enero, se han cumplido los 30 años de la presentación por parte de Apple de su primer ordenador dedicado al uso doméstico. Ese ordenador se denominó Macintosh 128K. Ese fue su nombre y ya os digo que fue un dispositivo destinado al hogar doméstico. Hasta ahora todo eran grandes macrocomputadoras destinadas a la empresa y pretendía romper la barrera, esa barrera de empresa y que la tecnología llegara a nuestros hogares. Fue presentado en el 24 de enero de 1984 y con un precio tal vez muy elevado para esa época, ya que costaba $2,495. Es un equipo que se presentó con 128 megas de RAM, traía una interfaz gráfica de usuario y un elemento muy llamativo que consistía en un dispositivo que denominaron mouse o ratón. El sistema operativo ya incluía metáforas con objetos de la vida real, pues papeleras de reciclaje, ventanas, etcétera, etcétera. Y esas metáforas y esas interfaces gráficas sustituían a correosas y fastidiosas líneas de comandos abstractas. El Macintosh fue presentado en un anuncio en la Super Bowl americana. Fue un anuncio que duró concretamente 60 segundos y, según dice la gente, está considerado como el mejor anuncio de televisión de la historia. Fue un anuncio que fue dirigido por el director de cine Ridley Scott y tuvo un coste de $800,000. Merece la pena que lo veáis en YouTube. Yo intentaré poneros en el podcast un enlace directamente para que podáis verlo. También comentaros que Apple para el evento tiene habilitado en su web, concretamente en apple.com/30-years, tiene habilitado una página muy chula que está destinada pues a dar a decir pues la importancia que tuvo ese ordenador en esa época. Si os metéis en la paginita, yo lo estoy haciendo ahora mismo, hay una breve introducción y luego si bajáis un poquito hacia abajo pues veis un scroll que va desde 1984 hasta hoy con todos los ordenadores y sus características que ha presentado Apple a lo largo de su vida. Ya os digo que la página dice que hace 30 años que Apple lanzó el primer Macintosh y puso al alcance de todos el poder de la tecnología. Nacía así una generación de creadores pioneros que aún hoy sigue cambiando el mundo. Esta cronología, ya os digo que está súper chula, repasa los 30 años de la historia del Mac, ¿vale? Y simplemente pasando el ratoncito por una especie de scroll horizontal, pues vais viendo pues el 86, 87, 88, todos los ordenadores que ha sacado Apple en cada uno de esos años. Ya os digo que es una cosa muy importante porque bueno, marcó un antes y un después en la era del ordenador personal tal y como lo entendemos hoy en día. La segunda noticia que nos encontramos en este programa es que eBook TechBook llega a España. Apple siempre ha estado interesado en el sector educativo. yo como docente que soy siempre he aprovechado los descuentos que tenemos para docentes a la hora de comprarte un Mac o cualquier otro dispositivo. Y es una noticia muy, muy interesante, ya que Apple ha abierto la tienda de libros de texto que hasta ahora solo estaba disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Esta nueva tienda de libros de texto se expande a 50 nuevos países, entre los cuales se encuentra España. Ya hay editoriales en nuestro país, concretamente Santillana, que tiene dos títulos de la ESO, ¿vale? Uno dedicado a geometría y otro dedicado a zoología. En Estados Unidos nos lleva mucha ventaja, ¿vale? Y todo esto viene originado a que el iPad marcó un antes y un después a la hora de que los alumnos pudieran leer o pudieran interaccionar con los libros. Los libros de texto del iPad, de esta tienda de ebooks textbooks, presentan al alumno pues libros muy interesantes, ya que tienen un alto contenido multimedia, son muy interactivos y es más, permiten a docentes crear sus propios libros a través de una herramienta que no sé si conocéis, que se llama ebook autor. Como ya os digo, España lleva mucho retraso en este tema respecto a Estados Unidos, tal vez motivado por la crisis y por los recortes que estamos sufriendo. Entonces, yo la verdad no sé si esto va a cuajar, porque la idea es que el alumno vaya con su iPad a clase y en lugar de llevar pues un montón de libros de texto dentro de una mochila, pues lleve un iPad. Y en este dispositivo pues los pueda visualizar. Bueno, ya digo que hoy en día los docentes, algunos de nosotros sí que tenemos un iPad, pero hacer que los chavales con la crisis que tenemos encima estén comprándose un iPad, un dispositivo que el más barato te cuesta 400 euros, pues ya veremos en lo que queda todo esto. Pero ya os digo que me parece una noticia muy, muy, muy interesante que Apple se acuerde de nuestro país a la hora de brindarnos esa posibilidad. Podéis meteros en la web si queréis ver más información de este tema, en la web apple.com/es/education/ipad/ebooks-textbooks. Ahí os presenta pues una serie de información, cómo comprar libros. Y nos comentan que se abre un nuevo capítulo en el mundo del aprendizaje. Ya os digo, pues objetos en 3D, galerías, fotos, barras laterales, vídeos, etcétera, etcétera. Ellos lo denominan la lectura 2.0. Y ya os digo, espero que si eres docente o bien eres alumno, pues te haya parecido interesante esta noticia. Bueno, otra de las noticias que se nos cuela en la olla en este programa es que Apple ha presentado un lugar propio en la tienda online para su dispositivo multimedia Apple TV. El Apple TV hasta ahora estaba en la sección de iPod y ahora mismo ya tiene una sección propia. Si entramos a la tienda, pues en la esquina superior derecha lo podríamos ver. Como sabéis, es un dispositivo el cual permite hacer iMirror desde cualquier iPad o iPhone o Mac hacia la televisión. Permite música y vídeo en streaming, etcétera, etcétera. Yo ya os hablé en un podcast anterior que en principio yo había adquirido una Raspberry Pi para tal efecto, porque es un dispositivo muy cerrado, es decir, un dispositivo muy orientado a los canales de televisión disponibles en Estados Unidos, que aquí no llegan. Esta noticia está muy encadenada con un rumor. Un rumor es que en breve dicen que va a presentar Apple su Apple TV de cuarta generación. Unos dicen que va a ser una consola de juegos, ya que tiene mejoras en conectividad Wi-Fi, se le pueden conectar por Bluetooth mandos a distancia que ya a día de hoy existen de diversos fabricantes, y también dicen que va a tener la posibilidad de recibir canales por cable, sobre todo en Estados Unidos. Y una de las cosas más interesantes es que va a disponer de una App Store propia, en el cual podamos bajar juegos, aplicaciones, etcétera, etcétera. Yo tengo unas dudas, bueno, no sé si todos estos rumores serán ciertos y si el hardware será el mismo o puede ser que también tenga alguna especie de memoria flash o disco duro interno similar, y sobre todo también si mantendrá el precio. La fecha de salida dicen que va a ser para marzo o abril, concretamente coincidiendo con la presentación de la nueva versión del sistema operativo iOS, la 7.1. Yo diría que si esta gente de Apple coge y saca un dispositivo Apple TV solamente con el cual incluya una tienda de aplicaciones y se pueda crear un media center en condiciones y puedas conectarlo a tu NAS y puedas instalar un XBMC, un Plex, puedas jugar y tal, yo creo que va a ser un dispositivo, y sobre todo claro que le mantengan el precio que tiene ahora mismo, que ronda unos 118 euros, yo creo que va a ser un dispositivo que se va a vender como rosquillas. De hecho, yo en ese caso estaría dispuesto incluso a sacrificar la Raspberry Pi y adquirir un dispositivo de este tipo, porque ya os digo que hasta ahora me parecía un poco caja tonta. Ya veremos si Apple está por la labor de reanimarla y de revitalizarla, cosa que sería espectacular. Y he hecho esta noticia de que incluya ya en su tienda un apartado propio, puede dar muchas pistas de lo que Apple prepara para un futuro muy, muy, muy inmediato. Bueno, pues nada, veremos a ver qué pasa y estaremos atentos para comentarlo en futuros podcasts. La última noticia que nos encontramos en la olla esta semana está relacionada con el mundo de la ofimática. Se trata de un producto denominado Kings of Office, que es un producto chino, sí, es un Office chino. Normalmente nosotros sabemos que siempre Microsoft Office sigue siendo la suite ofimática por excelencia en todo el mundo. De hecho, es una de las cosas que más ingresos produce a Microsoft. Sin embargo, bueno, también sabemos que hay alternativas, proyectos open source, como por ejemplo OpenOffice y un derivado de este mismo que es LibreOffice, son proyectos, ya digo, de código abierto. Pero resulta que ahora mismo, hace poquito, aprovechando el lanzamiento de su versión 2013, pues tenemos un producto alternativo a estos. ¿Por qué lo comentamos como noticia? Bueno, porque me ha llamado mucho la atención, ya que es un producto alternativo al Microsoft Office y se trata de una imitación casi exacta. Tiene distintas versiones, tanto para Linux, para Windows, como para dispositivos móviles, pues iOS o Android, ¿vale? Y por lo que he podido ver cuando lo he instalado, es una copia casi perfecta del Office, con lo cual yo animo a que lo probéis. Ahora mismo, bueno, hasta hace muy poquito era compatible con Office 2010, ¿vale? Pero ahora lo que he podido ver en la web es que se ha actualizado a la versión 2013, con lo cual ya es totalmente compatible con Office 2013. Es decir, nosotros podemos abrir documentos de Word, documentos de Excel o documentos de PowerPoint. El paquete de ofimática Kings of Office está compuesto por tres aplicaciones: el equivalente al Word, que se llama Writer; la equivalente a la hoja de cálculo Excel, que se llama Spreadsheet; y por último tenemos también la equivalente al PowerPoint, que lo llaman Presentation. Esta versión de Office, si la queréis instalar en Windows, sabéis que necesitáis que 512 megas de RAM y un giga de disco duro. Pero lo más interesante que yo he podido ver es la versión totalmente gratuita para iOS. Yo la he instalado en el iPad y la verdad es que está bastante bien. Por lo que he podido probar, bueno, siempre sabéis que los usuarios del iPad se preguntan pues si existe el Office para el dispositivo de Apple. En principio se rumorea que Microsoft tiene pensado sacar el Office, aunque hoy o a día de hoy tiene una versión denominada 365, pero es una versión que requiere una suscripción anual. Pero el Office como tal tenían pensado sacarlo a finales de año y parece ser que Microsoft está apostando fuerte por ello y lo van a sacar suena a mediados de este año 2014. Pues nada, comentaros que bueno, pues tenéis una alternativa, os pondré el enlace en el podcast y podéis instalar Kingsoft Office para el iPad y para el iPhone totalmente gratuito. Yo lo he probado y la verdad es que está muy muy bien. No soy usuario de Office porque yo utilizo el paquete ofimático de Apple, que es el Page, el Number y el Keynote. Pero la verdad es que me ha gustado bastante. Tiene una interfaz muy cuidada, totalmente adaptada a iOS 7. Y la única cosa que yo he visto que no puede hacer es crear hojas Excel, o lo que él lo llama spreadsheet. No se pueden crear hojas Excel en el iPad. Sí que se pueden importar desde el correo electrónico, de cualquier otro sitio, se pueden importar hojas Excel existentes y se pueden editar y se pueden guardar y pueden hacer muchas cosas, pero no puede editar, no puede crearse una hoja Excel, pero por lo demás está muy muy bien. Así que si tienes un iPad o tienes un iPhone y quieres un Office totalmente gratuito, ¿vale? No dudes en probar Kingsoft Office. Yo ya digo que ahora pondré los enlaces en el podcast, ¿vale? Comentaros que la versión de escritorio también es totalmente gratuita, aunque tienen un Office Pro, que le llaman Office Pro 2013, y la diferencia en realidad es, bueno, el Office Pro te costaría unos $69.95 en su versión para Windows. ¿Y qué diferencia hay entre el Free y el Pro? Pues solamente que el Pro tiene plantillas online, es decir, te venden plantillas para crear pues documentos de Word o de Excel o de PowerPoint, lo digo así para que me entendáis, o su equivalente en esta kit ofimática, pero ya os digo que la única cosa que yo estoy viendo aquí en una tabla comparativa que tienen en la web, ya también os pondré el enlace, simplemente es eso. Todas las características están disponibles, tiene gestión de pestañas, tienen cambio entre interfaces, es bueno, la verdad es que está muy muy bien, es totalmente compatible con los formatos de Office. En fin, yo recomiendo que lo probéis, que probéis también como alternativa a Microsoft Office este paquete, porque nos va a defraudar. La página web la voy a dejar también, ya os digo, en el podcast, y claro, está en el blog, pero la podéis encontrar en www.kingsoftstore.com. ¿Vale? Ahí podéis encontrar las distintas versiones. Ya os digo, está multiplataforma y está muy, muy, muy bien. Tiene una interfaz de usuario muy, muy bien cuidada. Y la única pega que yo le puedo encontrar a este Kingsoft Office es que no tiene versión para Mac. Es decir, los usuarios del Mac no vamos a poder disfrutar de este paquete ofimático. Pero ya os digo que los que posean un Linux o un Windows o ya dispositivos móviles sí que lo van a poder disfrutar. Yo recomiendo que lo instaléis y lo probéis, ¿vale? Y que a través de los canales de comunicación conmigo me contéis qué tal os ha ido y si os ha gustado mucho. Bueno, pues esta es la última de las cuatro noticias que tenemos en la olla esta semana. Espero que os haya gustado, espero que os haya interesado, os haya resultado interesante. Y nada, ya sabéis que me podéis dejar los comentarios vuestros y vuestras opiniones en los canales de comunicación míos, que los podréis encontrar al final del podcast. Bueno, en esta primera sección de A Toca Tecla voy a tocar la tecla G de Google. Os voy a contar el caso que me ha pasado recientemente con una de mis cuentas de Google. Por eso he denominado la sección Ajustando Cuentas. Bueno, resulta que tenía una cuenta de Google que no utilizaba y entonces lo que decidí era eliminarla. La cuenta la tenía asociada al blog Más que Teclas, con lo que, y también lo utilizaba como correo de trabajo, pero decidí utilizar una cuenta de dominio propio, que es la que utilizo ahora mismo en el blog, y que está asociada a Google. Al borrar la cuenta de Google, no sé si sabréis que estáis borrando todos los servicios de Google. Es decir, estáis borrando Gmail, estáis borrando Blogger, Doc, Picasa, etc. Bueno, Google es una empresa que se toma muy en serio la seguridad, y os voy a contar, ya os digo, un caso muy curioso. Resulta que elimino la cuenta de Google. No sé si sabréis, para eliminar una cuenta de Google, lo que tenéis que hacer es, si entráis a google.es, en la parte de arriba hay un iconito en el que aparece en la imagen de vuestra cuenta. Lo que tenéis que hacer es presionar en cuenta, ¿vale? Y en cuenta hay una pestañita que es herramientas y datos, herramientas de datos, perdón. En herramientas de datos, ¿vale? Tenéis una opción que es eliminar cuenta y datos. Con eso borráis definitivamente la cuenta. Bueno, pues es lo que yo hice. Entonces, pues vale, hasta ahí todo perfecto. La cuenta se elimina y me mandan un correo diciéndome que si quiero recuperarla después, pues tendría que usar una opción que tienen ellos de recuperación de cuenta. Pero bueno, como al final no era una cuenta que no me servía para nada, pues digo, vale, pues no hace falta. Antes de eso me aseguro pues realizar copias de seguridad de los correos que tenía, y el usuario del blog lo cambio, transfiero el usuario del blog a otra cuenta que tengo, ¿vale? Y ya, pues ya digo que la elimino. Bueno, al día siguiente yo cojo, me meto en el blog y resulta que todas las fotos que tenía asociadas con esa cuenta no estaban. Bueno, me entraron los siete males porque eran fotos mías. Bueno, las tenía por ahí y lo que pues la había perdido. ¿Por qué la había perdido? Porque cuando, no sé si sabéis, los que tengáis un blog de blogger, cuando subís las fotos al blog, lo que estáis haciéndolo es depositándolo en esos 15 gigas que os da Google, comunes a todas las aplicaciones suyas, y se depositan en los álbumes Picasa. Picasa es el sitio de Google donde se almacenan pues todas las fotos y todo eso. Resulta que hay una opción que permite migrar los álbumes web de Picasa de una cuenta a otra, y es lo que tenía que haber hecho antes de borrar la cuenta de Google. Para migrar los datos de Picasa a otra cuenta era muy sencillo, simplemente pues entrando a picasaweb.google.com, ¿vale? Pulsáis sobre una rueda dentada que está en la parte superior derecha. Hay una opción que es configuración. Os vais a la pestaña privacidad y permisos, y hay una opción abajo que pone migrar mis fotos. Seleccionáis el correo electrónico nuevo de la nueva cuenta a la que queráis pasar las fotos, y automáticamente, ya digo, es un proceso muy sencillito, y lo que hace es migrar la cuenta de una cuenta Picasa a otra. Y lo bueno de esto es que los enlaces que tú tengas de esas fotos en tu blog te los mantiene. Yo el problema es que eso no lo hice, y entonces pues era un problema. ¿Qué hice? Pues Google tiene una opción de recuperar las cuentas, ¿vale? Entonces ya digo que al día siguiente de haberla eliminado, pues voy a hacer una solicitud a Google de que me recuperen la cuenta perdida. Ya digo que Google se toma muy muy en serio el tema de la seguridad, y pues para recuperar o intentar solicitar a Google que te devuelva tu cuenta, pues tiene un mecanismo que se llama Account Recovery. Lo podéis acceder a él a través de google.com/accounts/recovery, ¿vale? Y el proceso también es muy sencillito. Es un formulario que tenemos que rellenar, ¿vale? En el cual, pues yo le dije que no podía iniciar sesión por otros motivos, ¿vale? Te hace introducir la dirección de correo electrónico de la cuenta asociada a la cuenta de Google que acaba de eliminar, y también nos empieza a hacer una serie de preguntas. Pues, por ejemplo, la última contraseña que recordamos, y hay que decirle pues que tienes otras dificultades relacionadas con la verificación de dos pasos, y nos dice que la cuenta ya está eliminada. Bueno, pues entonces lo que hacemos es enviar una solicitud de recuperación. En la solicitud de recuperación, pues te pregunta cosas, pues por ejemplo, pues los móviles que tienes asociados, si tiene activa la verificación de dos pasos, cosa que es muy recomendable y cosa que tal vez en otro podcast hable de ello, de la verificación de dos pasos, que me parece un mecanismo genial de Google. También te pide mail alternativos, fechas de creación de la cuenta, fechas de eliminación de la cuenta, todo eso aproximado. Bueno, pues una vez que terminas de rellenar el formulario, te tienes que esperar, según ellos, te mandan un correo diciéndote que están verificando que tú eres el dueño de la cuenta con la información que tú la has recibido. Y entonces, bueno, pues te mandan un correo electrónico diciéndote que te espere entre 2 y 3 días laborables a que te contesten. Bueno, pues cruzo los dedos y espero que me contesten. Ah, pues a los un par de días creo que cayó en fin de semana, me contestan diciendo que con la información que le acabo de proporcionar, que no es posible. Concretamente dice que en Google nos tomamos muy en serio la privacidad y la seguridad de los usuarios y nos comprometemos a restablecer las cuentas solo cuando estamos seguros de que estamos devolviéndose a sus verdaderos propietarios. Desgraciadamente, la información que nos ha proporcionado no nos ha permitido verificar que eres el propietario de la cuenta. Para asegurarnos de no comprometer la seguridad de la cuenta, no podremos restablecerla en ese momento. Bueno, ese ha sido mi primer intento. Y decido, pues como me dice que vuelva a rellenar otra vez la cuenta, o sea, el formulario de recuperación, pues bueno, pues cojo y vuelvo a rellenar el formulario de recuperación. Repito otra vez el proceso, la última contraseña que recuerdo la cambio por si acaso me olvidé o puse una contraseña que no era la correcta y vuelvo a repetir el proceso de nuevo. Mando otra vez el formulario, me mandan un correo de esto automático diciéndome que va a ser revisado y a los 2 días pues recibo el mismo correo diciéndome que no es posible devolverme la cuenta a mí. Bueno, como dicen que no hay dos sin tres, pues cojo otra vez, vuelvo a rellenar una tercera vez el formulario, vuelvo a intentar solicitar que me devuelvan la cuenta y nada de nada. La cuenta, dicen en un tercer correo, que no me la devuelven. Entonces, bueno, lo que he hecho es reconstruir aquellos artículos en los cuales había perdido las imágenes. Concretamente eran los últimos artículos, la cabecera del blog y todo eso. Lo que hago es recuperarlo manualmente con fotos que yo tenía. Incluso algunas he tenido que cambiar la foto porque no tenía la foto que en su día puse del artículo. Y bueno, pues en principio pues esa ha sido la experiencia. La moraleja de todo esto es que justo antes de eliminar una cuenta de Google, yo recomiendo que la dejéis pasar un tiempo, bastante tiempo, porque siempre hay cositas, un documento en Google Doc o una foto en Picasa o siempre hay algo que podemos perder y no es recuperable. Y es muy curioso, porque es una cuenta que ellas que están ahí. Es decir, aunque tú la veas que aparece como eliminada y no tiene acceso a ella, la gente de Google sí que tiene acceso a ella, pero no te la devuelven porque en el formulario tú le mandas con los datos, yo, por ejemplo, no me acuerdo exactamente cuándo creé la cuenta y es un dato que te piden. O incluso direcciones de correo electrónico que has enviado con esa cuenta a correo electrónico. Yo, toda esa información es muy, muy, muy difícil de concretar. Con lo cual, pues, no me la devuelven. Una crítica es que yo en esa cuenta tenía activa el tema de la verificación en dos pasos. La verificación en dos pasos, os voy a contar qué es. La verificación en dos pasos es que tú en tu cuenta de Google puedes activar esa opción y entonces aparte de meter tu contraseña cuando tú te logueas en tu cuenta de Google, aparte de meter tu contraseña te mandan un correo electrónico, perdón, te mandan un SMS con un código que tienes que meter también. Por eso se llama verificación en dos pasos, porque por un lado te piden la contraseña y por otro lado te piden un código que te pueden mandar vía SMS o vía llamada telefónica. Yo la tenía activada, entonces el teléfono al que te mandan está asociado a tu cuenta de Google y ese teléfono es mío, es decir, yo tengo el teléfono. Tan fácil sería a Google de decir, vale, para activarla te vuelvo a mandar un código de activación de alguna forma a tu teléfono y si tú eres el propietario del teléfono, pues no tengo por qué no devolverte la cuenta. Sin embargo, no lo entiendo, me marean, me dan mil vueltas. Y al final es que no me han devuelto la cuenta. De hecho, tengo una cuenta antigua, más antigua que esa de Google, y ya me da cosa eliminarla, ¿no? Porque una vez eliminada es muy, muy, muy, muy difícil que te la vuelvan a devolver. El tema de la seguridad, ya digo, me parece genial. Bueno, de hecho, hoy acabo de probar una aplicación que tienen también los de Google. Para el iPhone es una aplicación que se llama Google Authenticator, que lo que hace es sustituir el mecanismo de envío del SMS o de la llamada. Ese codiguito te genera la aplicación el código. Es decir, cuando tú, por ejemplo, hay una aplicación, pues por ejemplo el lector de noticias Feedly, que es muy bueno, Feedly, lo podéis encontrar en iOS, es totalmente gratuito. Y es una alternativa a Google News. Cuando quitaron el servicio del lector de noticias de Google, pues mucha gente fue a esa aplicación. Y entonces, pues yo, por ejemplo, si tengo activada la verificación en dos pasos, abro la aplicación. Para guardar mis noticias, yo lo que hago es introducir mi cuenta de Google, o sea, meto mi correo electrónico actual de la cuenta que estoy utilizando ahora mismo para el blog. Y automáticamente lo que hace es, en lugar de mandarme un SMS o llamarme dándome un código de 6 dígitos, yo me voy a Authenticator y lo que hago es generar ese código. Cuando yo genero ese código tiene una validez, pues no te sabría decir, pero a lo mejor 30 o 45 segundos. Es decir, cada los 45 segundos ese código ha caducado y ya hay uno nuevo. Entonces tienes que poner en la verificación de tu cuenta de Google en ese momento, tienes que poner el código que está activo, es decir, el código que está en periodo vigente, como si dijéramos. Está muy chulo, ¿vale? Porque es súper fiable, es decir, eso no te tienes que esperar a que te manden ningún SMS, ni que te llamen por teléfono, ni nada de nada. Así que yo recomiendo, ya os digo, otro día si queréis y os parece interesante, me lo comentáis por las redes sociales y os hablo más detenidamente del tema de seguridad de Google. Google siempre ha tenido mucha crítica por el tema de seguridad hacia sus usuarios y mucha gente pues no sabe esto. Y yo os digo que, vamos, que yo activaría de cabeza la verificación de dos pasos en las cuentas de Google porque, bueno, recientemente tengo un caso. Conozco un caso que he vivido muy de cerca de una persona que quita la contraseña de la cuenta de correo de Google de otra persona, es decir, suplanta la identidad y claro, con la cuenta de Google normalmente todas las cuentas de tus redes sociales y todo lo haces con tu cuenta de Google, con lo cual si te cogen la contraseña de tu cuenta de Google, te están indirectamente robándote la contraseña del Facebook, robándote la contraseña de Twitter y de todo, porque normalmente todo el mundo o casi siempre ponen la misma contraseña. Cuando se dan de alta en las redes sociales, ponemos la misma contraseña que la contraseña de correo. Entonces mucha gente se piensa que la contraseña del Facebook es la misma que la pone con la contraseña de Gmail y no tiene nada que ver. Son cuentas distintas. Lo que pasa es que para darte de alta en el Facebook está utilizando una contraseña de o sea, está utilizando una cuenta de Gmail. Yo ya os digo, ser muy cuidadosos con el tema de las contraseñas, ser muy cuidadosos con el tema de la seguridad y si tenéis un móvil a mano, no os cuesta trabajo activar la verificación en dos pasos de Google porque es un mecanismo muy, muy, muy seguro. Ya digo, aunque te averigüe la contraseña, al fin y al cabo, cuando el usuario que quiera entrar con tu contraseña intenta acceder, le van a pedir un código y ese código te tiene que llegar a ti, a tu móvil, y salvo que te quiten el móvil, que eso ya sería un poco rizar el rizo, es casi imposible acceder a tu cuenta de Google y a todos los servicios a todos los servicios que ella tiene. Pues tenemos almacenada información en Google Docs, te pueden quitar, bueno, te pueden dejar limpio, limpio, limpio. Ya digo, bueno, pues que activéis la verificación en dos pasos, que es una cosa que es un proceso muy sencillo. Si alguien tiene duda de cómo se hace, yo se lo cuento. Yo incluso podría hacer una entrada en el blog. Y nada, seguridad, seguridad, seguridad. Y cada vez más yo me estoy volviendo un poco obseso del tema de la seguridad, porque tiene mucha importancia, ya digo, de un caso que vivió en mis carnes de suplantación de identidad, y la verdad es que pone un poco los pelos de punta. Bueno, pues esta es la sección de A Toca Tecla de este programa número 2. Espero que os haya parecido interesante. Yo estoy abierto a todas las dudas, sugerencias y tal que os surjan sobre este tema. Ya digo, la seguridad es un tema que tengo un poco verde, entre comillas, y que me gustaría hacer un poquito más hincapié. Entonces, en sucesivos podcasts os iré hablando de temas de seguridad en la sociedad 3.0 en la que estamos inmersa. Bueno, es mi segundo podcast y nada, espero que haya parecido interesante, repito, y perdonar un poquito si hay algún nervio que otro, pero bueno, siempre, como dije en el primero, todo esto es practicar, practicar y practicar. Pues nada más, oyentes más que tecleros, si os parece, nos veremos pronto en el episodio número 3 de Más que Teclas Podcast. Un saludo. To rule my world, I talk before I think. You shoot before you know who's in your line of fire. Para más información puedes hacerlo a través del blog másqueteclas.com, por Twitter en @másquetecla, en la página del Facebook, facebook.com/másquetecla, o bien en el correo electrónico info@másqueteclas.com. Only someone who's morally superior can possibly and honestly discern. Someone who is morally superior.